Lo que nosotros estamos transmitiendo a cada jurisdicción y a la Ciudad de Buenos Aires es que las medidas tienen mucho más impacto cuanto más tempranas son y cuanto más intensivas son. O sea que si hay un marco normativo de nación y las jurisdicciones lo toman, lo implementan y la población lo cumple, adhiere a esa recomendación, teniendo en cuenta y percibiendo el riesgo y la situación preocupante en la que estamos, el resultado va a ser, por supuesto, más positivo. Así que el DNU continúa hasta la semana que viene, hasta el próximo lunes, hasta el próximo domingo, así que desde ese punto de vista, implementar esas medidas, y la verdad es que lo más importante de todos es cumplirlas, minimizar las salidas y que cada salida que sea indispensable, sea con el máximo de los cuidados. Estamos en un momento de una circulación viral, de una transmisión comunitaria muy importante, de un virus muy transmisible, y si tenemos un grado de circulación de personas muy alto, los casos no van a bajar, por más que siga avanzando la vacunación, que ya tengamos más de 9 millones de personas que hayan iniciado los esquemas de vacunación. Lo que estamos viendo ahora es una disminución de la hospitalización y de la mortalidad en los grupos vacunados y un aumento proporcional, ¿sí? No es lo más frecuente, porque el número de personas menores de 60 años infectadas es muy alto comparado con la internación, pero proporcionalmente, como estamos teniendo el impacto positivo de la vacunación, vemos una edad de internación en terapia intensiva más baja, y eso es resultado de la circulación tan importante. Los países que han disminuido el número de casos muy rápido mientras vacunaba, combinaban las dos acciones, la vacunación con una disminución de la circulación, medidas de cuidado muy intensas. Así que el mensaje es seguir trabajando para fortalecer los cuidados ahora que en junio y julio viene más frío y la dinámica de transmisión se acelera, mientras seguimos escalando la vacunación.